todas partes, todos los rincones, todas las esquinas. Pero todos sabemos que te llevó gendarmería. Tal vez ahora sabemos algo de lo que pasó. Tal vez sabemos dónde están sus restos. Tal vez sabemos quiénes son los responsables, los criminales, los genocidas. Tal vez lo sabemos. Una placa publicada hoy en las redes dice que no hay una grieta entre los que piden por Maldonado y los que no. Hay una vida. Se cumplen 8 meses desde que los secuestraron. Fue secuestrado por fuerzas del Estado Nacional. Fue torturado. Desaparecido y asesinado por las fuerzas del Estado. Fue un crimen de lesa humanidad. Parte del plan sistemático de desaparición de personas en esta dictocracia que nos toca lamentablemente transitar. Y ya, más allá de los 8 meses que hoy se cumplen de este crimen atroz, repudiable y que merece una condena, no solo la condena social, mereceríamos tal vez la posibilidad de una justicia totalmente independiente que pueda condenar a cada uno de los responsables, desde el criminal, misógino y estafador Macri para abajo, pasando por la tristemente lamentable Patricia Bullrich, Aguad, otro delincuente de larga data, y todos los responsables, también mediáticos, Monopolio, Clarín, Mitre, Cadena 3, todos los que encubrieron este crimen. Pero lamentablemente todavía no contamos con una justicia totalmente independiente. Al menos una porción importante cuenta con el poder absoluto para permitir que todos los crímenes se vayan cometiendo a lo largo y ancho de nuestra patria sin las necesarias y justas condenas en las cuales deberían caer todos estos que he mencionado y muchos más. No hay una grieta entre los que piden por Maldonado y los que no. No hay una grieta entre los que piden o no por Franco Amaya. No hay una grieta entre los que piden o no por el Rubio del Pasaje. No hay una grieta por los que piden por tantas y tantos que hasta hace pocas horas siguen siendo asesinados por fuerzas del Estado, nacionales y provinciales. Pero estamos en un lamentable, ni circo ni carnaval, porque sería ensuciar las esencias de esas demostraciones que a lo largo de la historia han permitido no solamente manifestar parte del pueblo su descontento, su angustia, su dolor, o el arrancar alguna sonrisa para despejarte de tanta tristeza. Estamos ante una tragedia a nivel nacional y continental de la cual no somos meros espectadores. En esta tragedia también somos actores y estamos eligiendo el papel que queremos desempeñar. Están aquellos que eligen el papel pasivo de la inacción. Y como mucho, tal vez puedan llegar a tener el asombro o la mueca de espanto ante tanta tragedia que estamos padeciendo. Y están los que elegimos la denuncia, la crítica y el combate desde todas las trincheras que podamos construir y levantar para denunciar, para indicar, señalar con nombres y apellidos a sus responsables, sin temor a censura, sin temor a persecución, sin temor a ningún tipo de acción en nuestra contra, porque estamos convencidos que en esta tragedia que estamos padeciendo no podemos mirar a un costado o detrás de una ventana cómo nos siguen asesinando a compañeras y compañeros, más allá de militancias y partidismos. Hoy se cumplen 8 meses del secuestro, desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Tendríamos que saber a ciencia cierta si ese mismo día lo asesinaron luego de torturarlo. No les creo. No les creo a ninguno de los que hicieron las pericias. ¿Por qué? Porque no les creo. ¿Qué quieren que les diga? No soy perito, no soy especialista, no soy un formado en ningún tipo de esas áreas, en ninguna de esas áreas, pero no les creo absolutamente nada. No sé si es el sentido común, pero mi tenue intuición me dice que todos mintieron, que nadie dijo la verdad. Por supuesto que los asesinatos que están cometiendo los uniformados, sin importar edad, condición, situación, sin considerar que están revistiendo un uniforme que teóricamente debería servir para preservar la seguridad y no dar rienda libre a los crímenes, ya esas cosas no se pueden tapar. Pero no les importa. No les importa un carajo. Porque encima los premian, los felicitan y los ensalzan y animan a continuar con esta escalada criminal uniformada. ¿Y vos querés que yo te diga algo de las felices Pascuas? No. No te lo voy a decir. No me importa. No me interesa. Realmente me importa 3 pepinos qué día es hoy. Lo único que me importa es que algo tenemos que hacer para frenar a estos criminales. Con las urnas no basta. Los tiempos electorales no bastan. Es tiempo de la acción. De un pueblo, si realmente se siente digno de llamarse pueblo. Mientras tanto, no nos quedemos a llorar en los rincones ni a publicar solamente plaquitas que muestren nuestra indignación y nuestro hartazgo. Demostrémosles en las calles que estamos hartos de ellos y que no los queremos más en este gobierno y que queremos que renuncien, pero que renuncien para ser enjuiciados y condenados por los crímenes que cometieron y verlos desfilar en las cárceles comunes por esos crímenes y tantos que no conocemos y que algún día se sabrán. Mientras tanto, no sigamos con la revolución de los teclados. Mientras tanto, reflexionemos brevemente, unos instantes, y armémonos de coraje para salir a las calles y demostrarles que realmente no queremos nunca más un crimen por manos del Estado. No. Estás escuchando el Club de la Pluma. Un reflejo de una sociedad, el diagnóstico de la sociedad argentina no puede ser más pesimista. Y el caso Santiago Maldonado es la principal prueba. Desde la desaparición del joven de 28 años el pasado 1 de agosto durante una protesta mapuche reprimida por la gendarmería, en las redes sociales hemos asistido a un impúdico desfile con lo peor del ser humano. Justificaciones, teorías sin fundamento, acusaciones contra la víctima, rumores y las más grotescas elucubraciones sobre supuestos planes orquestados en la sombra por oscuros intereses, en los cuales el joven artesano no era más que un instrumento. No quedó por fuera ninguna de las muchas maneras en las que se puede abordar de forma rastrera un caso como este. Y si alguien buscaba refugiarse de tanta bajeza recurriendo a los profesionales de la prensa, lo que se encontraba era aún peor, con menos pruebas, acusaciones más graves, teorías más descabelladas y encima todo presentado con el aura de una investigación periodística realizada por expertos en la materia. Lejos de apaciguar los golpes bajos y abrir un periodo de reflexión, la aparición del cuerpo de Santiago 78 días después redobló las miserias. Desde que el cuerpo lo tenían retenido los enemigos del gobierno, pasando porque él se lo buscó por cortar carreteras, hasta comparaciones no ya indignas de un cargo público, sino directamente de un ser humano. Las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Ni siquiera entonces hubo contención, así solo fuera por respeto hacia su memoria y sus familiares. Excepciones hubo durante estos casi 3 meses, tanto en prensa como en redes sociales, y es ahí donde se asoma la esperanza, una esperanza muy necesaria, porque con la desaparición y muerte de Santiago no solo quedó enlutada una familia argentina, sino que buena parte de la sociedad argentina demostró que, al igual que hace 40 años, estaría dispuesta a mirar para otro lado, tolerar e incluso justificar el luto de muchas otras. Cuando quieran y cuanto antes. Se vayan ellos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, estos mercenarios que no escatiman esfuerzo, no solamente por desinformar, sino por cambiar toda nuestra historia, nuestra realidad y ser cómplices de esta dictocracia que estamos padeciendo. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Y no sé. Estoy así un poco anestesiada. Ajá. ¿Qué me quiere usted decir con lo de buenos días? Bueno, es una forma de decir, un formalismo nada más. ¿Qué quiere que diga? Pero acuérdese de Gladys Corral. Sí, ¿no? Sí, no, inolvidable la compañera. Es solo que uno se despierta, dice, 1 de abril, 8 meses sin Santiago Maldonado, y abre página 12. Y en la portada de página 12 está Patricia Bullrich felicitando, ascendiendo y con ello obstaculizando más la investigación. A los gendarmes que participaron en el operativo que culminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Entonces yo digo, debemos estar anestesiados, porque si ellos eligen estas fechas emblemáticas para hacer esos anuncios, es a todas luces una provocación, cualquier chico lo sabe, es mojarle la oreja a uno, sí. Y uno no hace nada. Hace rato nos vienen mojando la oreja, así que asumieron, ¿eh? Más que entristecerse, llorar, decir algunas cosas en la radio. Entonces le digo, no sé cómo estoy, creo que estoy anestesiada. Espero que en algún momento despertemos. Ojalá, Ojalá que sea. Le mandamos un fuerte abrazo a Graciela Negreira, Avanti Marinera, Miguel Longarini, mi hermano del alma, de la vida, Carlos Navarta, Marcelo Añil Fiorentino, gracias por tu concepto, querido. Carlos Alberto Maciocchi, que está ausente en el día de hoy porque está en Rancagua, visitando familia. Bueno, hoy no va a estar con nosotros, con su columna. Lo mismo que tampoco va a estar nuestro compañero amigo, el doctor José Mario Zabaleta. No va a estar desde El Salvador con su columna. Dice, Norberto, buen día para el Club de la Pluma. Disculpa que no anticipé mi ausencia temporal, pero acá es asueto por Semana Santa y aprovechando que ha venido del extranjero mi hija mayor. Estamos en un rancho de playa con toda la familia. Disculpas reiteradas y saludo a los compañeros y compañeras y oyentes. Hasta la próxima semana, José Mario Zabaleta. Y nos están dejando solos, porque tampoco Radio Michoacán, ex Radio Michoacán, ahora Radio Monte Águila Online, está retransmitiéndonos hoy, suponemos que por razones personales, como avisaron los compañeros. Ajá. Así que bueno, igual nos piden que les mandemos los audios para retransmitirnos durante la semana. Perfecto, como corresponde, sí señor. Bueno, vamos a arrancar el bloque internacional. Hoy, yo no lo anticipé, mirá. No va a ir ahora, ¿no? No lo anticipé. Por no generar envidia, ¿viste? Cuando uno va adquiriendo en el staff nombres que nos pueden llegar a distinguir. ¡Qué pelotudez! No, no importa. No, no lo anuncié, no lo anticipé, porque quería darles la sorpresa para el día de hoy. En el transcurso del programa tenemos la incorporación de una nueva columnista. Una nueva columnista en nuestro programa que realmente, y hablando en serio, nos enorgullece que haya aceptado la invitación y se sume a nuestra trinchera comunicacional. Durante el trayecto del programa se van a dar cuenta quién es, porque en su momento lo vamos a presentar. Lo dejamos pachito de la incógnita, simplemente, ¿no? Y ahora vamos a ver qué quiere decir. De todas maneras, me enorgullece enormemente esta nueva columnista, sí. Pero también nos enorgullecen los columnistas de siempre, por supuesto. Mucho, así que consideramos que no es una perlita, sino que es parte de este collar de estrellas que tenemos acá en nuestro programa. Es así, ella cuidando los mimos para todos, para que nadie se sienta excluido de todo el afecto que le tenemos a cada uno y cada uno, ¿sí? Ah, y no va a estar Josefina Piana porque el compañero Raúl Cuesta cumplió años, así que le están haciendo festejo largo, ¿eh? Tampoco vamos a estar con ella. Y bueno. Empezó ayer el festejo, me parece. Sí, pero esto continúa, ¿viste? Esos son de festejar largo, ¿viste? No sé de dónde tienen esas costumbres, ¿viste? Vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma y vamos a recibir con muchísimo afecto y agradecimiento por su permanente colaboración con nosotros el compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Enfrentamiento simulado de la coalición por México y el Partido Revolucionario Institucional entre Anaya y MIT. Las jubilaciones y pensiones de empleados mexicanos financiarán el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Buenos días, hermano Norberto. Anaya siempre ha sido fiel al sistema. Recordemos el Pacto por México, en donde el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México, y por supuesto el Partido Revolucionario Institucional, se aliaron y aprobaron en su conjunto las reformas estructurales, a sabiendas que México, el pueblo de México, se desangraba por dentro. Fue una traición a la patria. Tanto Enrique Peña Nieto, los partidos políticos, el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados y Senadores se hallaron en concubinato contra el pueblo de México. El panista Ricardo Anaya siempre ha jugado dos cartas. Se posesionó del Partido de Acción Nacional en juego sucio, traicionando a los altos líderes panistas, e hizo alianzas y acuerdos bajo la mesa con el gobierno. Como candidato presidencial de la coalición por México, al frente Ricardo Anaya, en precampaña hicieron dos tipos de guerras contra Andrés Manuel López Obrador, vía redes sociales y tratar de engañar al pueblo de un enfrentamiento simulado. El presunto lavado de dinero de Ricardo Anaya fue una verdad oficial a medias. La impunidad manifiesta, aunado a la corrupción, el amiguismo y compadrazgo que a Ricardo Anaya siempre le dispensó el sistema, no era otra cosa que una estrategia mediática para bajar a López Obrador como puntero presidencial. Sí, hermano Norberto, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, dijo que el enfrentamiento simulado entre el panista Ricardo Anaya y el Partido Revolucionario Institucional, por conveniencia, une sus fuerzas para que tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade sean el proyecto común del PRIAN. Cualquiera que llegue a la presidencia de la República continuará con el proyecto neoliberal contra el pueblo de México. Ricardo Anaya, hermano Norberto, en el periodo de campaña que se inicia, está sumamente débil en las redes sociales como en el diálogo con los ciudadanos. Esperan un milagro en la opinión pública. Anaya se está apagando y es probable que herede su lugar a Vic del PRI. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hermano Norberto, presenta un sobrecosto anual de 50 mil millones de pesos. El presidente Peña Nieto anunció en septiembre de 2014 que costaría 13 mil millones de dólares y que para estas fechas eran 169 mil millones de pesos. Ahora son 212 mil millones de pesos. Cuatro Afores provenientes de las jubilaciones y pensiones de trabajadores mexicanos financiarán con recursos por 13.500 millones de pesos de ahorro de pensiones el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las Afores y Bursa Pensionista Profuturo y 21 Banorte invirtieron la suma de 10% del total de las emisiones para financiar la nueva terminal aérea. Con esto, hermano Norberto, damos por descontado que los trabajadores serán socios del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se construye sobre el histórico lago de Texcoco. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro avaló tal instrumento crediticio a favor de los trabajadores mexicanos. O bien, se quedarán sin jubilación los trabajadores mexicanos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Avalo desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que siento. Bueno, está bien, está bien. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. No, no. Que no sea malo, que no genere esa incógnita, que no, que. Che, bueno. ¿Sabes quién se incorpora hoy a nuestro programa como columnista? ¿Te acordás que hace dos fines de semana atrás tuvimos la oportunidad de dialogar con quien escribiera un trabajo titulado las ventajas eran las ventajas, el beneficio de ser pobre, Mayra Arena? Bueno, que hace poquito ha publicado otro trabajo con el cual va a abrir su columnas aquí en el Club de la Pluma. Mayra Arena se incorpora a partir de hoy a nuestra trinchera comunicacional. Esa es una. Y la otra que te quiero ir diciendo, que también te prepares para, ya entradita el programa, algo que nuestro compañero Gustavo Godoy había solicitado el fin de semana pasado a otro de nuestros columnistas, al licenciado Carlos Alberto Pereira Vélez, para que hiciera referencia en algún momento sobre la importancia geopolítica del uranio. Bueno, Carlitos Pereira Mélez ha respondido a ese pedido y la columna de Carlos Pereira Mélez hoy va a hacer referencia a ello. Quiero también, antes de seguir con el bloque internacional, tengo que leer un par de cositas que tengo por acá. Por ejemplo, los comentarios que nos hace nuestro compañero amigo Marcelo Ariel Fiorentino desde Santa Fe con relación al editorial que hemos publicado, que se titula Y dale con lo mismo. Dice: coincido con tus reflexiones, es prácticamente imposible sacar a la derecha por medio de las urnas. La derecha es y posiblemente sea para siempre antidemocrática y asesina, un simple instrumento del imperialismo. De todas maneras, una rebelión popular debe tener un rotundo apoyo del pueblo para triunfar. Creo que la lucha en las calles se está organizando en torno a ciertos sindicatos combativos. Lentamente se han ido sumando sectores sociales cada vez más amplios. De todas maneras, tengo la sensación de que todavía no está dado el suficiente apoyo popular para derrocar al gobierno de ocupación imperial, pero estamos todos circulando por una cornisa. Hay veces en las que tanta acumulación de poder marea. Los factores de poder se creen que pueden avanzar sin límites y de pronto se estrellan con el muro de la realidad y se destrozan, casi que se autodestruyen. Yo no quiero esperar que se autodestruya, yo lo quiero bajar de un plumazo. ¿Qué que te diga? Gracias, negro, por los comentarios en la editorial. Carlito Navarta dice: buen día, Norberto y Gabriela. Macri debe renunciar en su gabinete en la sombra, compuesto por los 24 CEOs de poderosas multinacionales, todos juntos presos ya. Carlos, querido, yo también apoyo esa moción, ¿no? ¿No estamos de acuerdo con eso? Bien, vamos a continuar con el bloque internacional del Club de la Pluma. Ahora le toca el turno a nuestra querida amiga y compañera, otra militante maravillosa que nos orgullece tener en el programa, Najibi Love, desde Venezuela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En esta semana, respetuosos de la religiosidad de nuestros pueblos, quiero referirme a hechos y acontecimientos muy humanos y sensibles. Los mencionaré en el orden de los acontecimientos. En esta semana, toda Europa se movilizó solidariamente en defensa de los refugiados y contra el racismo. Miles de personas marcharon en las calles denunciando el maltrato y el cierre de los centros de detenciones para migrantes. en América Latina, las realidades no son tampoco diferentes. Los desplazados de la guerra, del conflicto en Colombia, aún sin concretarse los acuerdos de paz, los planes de aniquilamiento selectivos y genocidios contra los luchadores sociales y desmovilizados siguen sumando el alto costo social, siempre del lado del pueblo. La crisis económica mundial, el bloqueo económico, financiero, sanitario contra la República Bolivariana de Venezuela tiene un alto costo en vidas humanas, silenciadas por esa mediática internacional. Y el mundo y la mediática calla. En Argentina, la detención de los luchadores sociales, el asesinato, el gatillo fácil contra los jóvenes del pueblo, humildes, cuyo delito es ser pobre o tener la piel oscura, o vivir en las villas o barriadas, pobres de las ciudades. Mientras, el alza del costo de los precios de los alimentos y de los recursos básicos siguen creciendo desmesuradamente. Igual Brasil, con el asesinato de jóvenes negros en las favelas de las ciudades más pobres de este país. Y así seguiríamos el recorrido por todo el continente. Mucho por reflexionar, mucho por remover, pero principalmente mucho por fortalecer. Quiero compartir un poema tan vigente hoy. Es del poeta turco Nassim Hikmet, La inmensa humanidad. La inmensa humanidad va a trabajar. Viaje en tren, en tercera. A pie por los caminos, viaja la inmensa humanidad. La inmensa humanidad va a trabajar a los 8 años. A los 20 se casa y se muere temprano a los 40. La inmensa humanidad. El pan alcanza para todos, menos para la inmensa humanidad. Lo mismo el arroz, el azúcar, y lo mismo la tela y lo mismo los libros. Alcanzan para todos, menos para la inmensa humanidad. No hay sombra sobre la tierra de la inmensa humanidad. No hay faroles en sus calles, ni vidrios en sus ventanas. Pero la inmensa humanidad espera. La vida es esperanza. Yo agregaría que también es lucha y esperanza, esos condimentos que nos permiten seguir adelante. Abrazos y éxitos en sus luchas, queridos compañeros. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. Y a todo esto que habíamos comentado en el inicio del programa, tenés que sumarle las mentiras de esta dictocracia, que vos sabés si te están cargando, tomando el pelo, tomando por pelotudo, o realmente suponen que desparramando todas esas actas de mentiras con relación a la realidad económica y social de nuestro país, puedan llegar a convencer a gestores de la sociedad de que realmente es así. Mirá, si uno camina la calle, nosotros la caminamos las calles, y palpamos parte del termómetro, e inclusive en sectores donde la sociedad, que no necesariamente congenia con gobiernos populares, se sienten afectados por todo lo que está ocurriendo. Me estoy refiriendo al económico, no a las desapariciones o a los asesinatos. Se sienten afectadas por lo económico, se mueven solamente por lo económico. Son tan miserables que lo único que les conmueve es el bolsillo. Y está ese estufillo raro en la calle. ¿De qué? Se están hartando. Se están hartando de cómo va la situación y que encima le sigan mintiendo. Pero todo esto, ¿no?, de la situación económica, sumale todos estos nuevos brotes de enfermedades que creíamos haber erradicado. Y vos sabés que hoy caprichosamente, entre ayer y hoy, caprichosamente se me ocurrió vincular todo esto que está ocurriendo en nuestro país y en el continente con lo que venimos denunciando desde hace muchos años, y son los lineamientos que han definido en los Bilderberg allá por el año 2010, que en una de sus directrices habían sentenciado que para el 2025 la humanidad debía reducir su número a la mitad. Ahora, ¿vos pensás que simplemente es una coincidencia, entre comillas, todo esto que está ocurriendo, las masacres que se vienen, que vienen en aumento, y estos brotes, estos nuevos brotes de enfermedades que parecían haber sido erradicadas? Para mí las casualidades no existen. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora vamos a nuestra hermana Cuba a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. A principios del mes de marzo, la prensa de Estados Unidos publicó un artículo donde se asegura que el profesor Kevin Fu y sus colaboradores del equipo investigativo de privacidad y seguridad de la Universidad de Michigan afirmaron tener una explicación para lo que pudo ocurrir en La Habana sobre el misterio de los extraños sonidos escuchados por diplomáticos estadounidenses. La acusación del Departamento de Estado sobre los inventados ataques forma parte de una operación de inteligencia fabricada para afectar las frágiles relaciones diplomáticas establecidas por Barack Obama cuando aprobó una nueva táctica para destruir el socialismo cubano, mediante el abrazo de la muerte, lo cual especificó bien al afirmar: décadas de aislamiento de Cuba por parte de Estados Unidos no han conseguido nuestro perdurable objetivo de promover el surgimiento de una Cuba estable, próspera y democrática. En el 2017, Estados Unidos informó públicamente el tema de los ruidos y las enfermedades causadas a sus funcionarios en La Habana. Ante la acuciosa y profesional investigación de Cuba, donde quedó demostrada la mentira construida intencionalmente, el Departamento de Estado inició una serie de argumentaciones en las que todas las semanas inventaba nuevas hipótesis, cada una más risible que la anterior, porque el verdadero objetivo es afectar el turismo a la isla y reforzar su guerra económica que pretende ahogar financieramente al gobierno cubano. Ni fueron ciertos los ataques, ni tampoco las enfermedades. Algo puesto de manifiesto en la carta que hicieron los mismos diplomáticos evacuados de La Habana, donde solicitan al Departamento de Estado permanecer en sus puestos de trabajo dentro de la misión diplomática. Si realmente hubiese existido peligro para la salud, tal y como ha asegurado el gobierno yanqui, ellos no se quedarían en La Habana, y menos con sus familiares. Lo sorprendente ahora es que el equipo de la Universidad de Michigan afirma que las víctimas fueron 24 oficiales de la CIA, algo que demuestra los servicios de inteligencia de Estados Unidos utilizan sus embajadas para realizar actividades ilegales contra cualquier país, entre ellos el espionaje y la subversión. Entre esos oficiales de inteligencia pertenecientes a la CIA se encuentran especialistas en el reclutamiento y atención de agentes, otros que monitorean las telecomunicaciones del país y buscan información militar, y el resto, especialistas en medidas subversivas y variadas acciones encubiertas. La revelación del equipo universitario de Michigan llama la atención, primero por ser una nueva hipótesis que se suma a las anteriores, y también porque afirman que las causas de los síntomas que supuestamente tienen los afectados son resultados del trabajo de los dispositivos de escucha que generaron interferencia y provocaron los intensos sonidos descritos por las víctimas. Sobre esto ya se había hablado, que al estar utilizando equipos nuevos, más sofisticados y no cumplir con las medidas de protección requeridas, las propias ondas emitidas por los equipos los habían afectado. La grabación que oficialmente entregó Estados Unidos a Cuba fue trabajada técnicamente y demostró que eran cigarras comunes y nada de lo que ahora plantean los miembros del equipo de la mencionada universidad. Sin embargo, ponen al descubierto las acciones ilegales que ejecuta la estación de la CIA y la NSA contra Cuba en su puesto de avanzada, ubicado en el edificio de 7 pisos de granito, situado frente al malecón habanero. Para hacer la historia más ridícula, agregan que su origen puede ser la existencia de micrófonos instalados por la seguridad cubana en las residencias y habitaciones de los hoteles. Algo insólito de creer, pues como se conocen, estas residencias están ocupadas por los diplomáticos yanquis desde 1977. Cuando se abrieron las secciones de interés en los dos países. Se sabe que el FBI realiza inspecciones técnicas en todas sus instalaciones en el mundo, y de haber micrófonos instalados, los hubieran detectado de inmediato, porque les sobra capacidad técnica y experiencia para eso, y neutralizar los mismos. Es difícil poder inventar tantas versiones sin elementos probatorios ni basamento profesional. Lo real que es la operación montada por el gobierno estadounidense, solo busca afectar al turismo y tratar de frenar la presencia de millones de visitantes a la isla que comprueban la seguridad existente en Cuba, incluidos aquellos estadounidenses que arriban en los cruceros y sus diplomáticos que aún permanecen en sus puestos de trabajo. El Departamento de Estado, desconcertado por no haber alcanzado sus propósitos de atemorizar a los turistas, continúa su retórica en la prensa con nuevas alertas de seguridad como intento desesperado de alcanzar algún resultado. Cuba debe agradecer al equipo de investigaciones de la Universidad de Michigan la información sobre la presencia de tantos oficiales de la CIA en La Habana, los que no eran reincorporados a la embajada según la decisión del Departamento de Estado del pasado 2 de marzo, cuando informaron que la reducción de su personal en Cuba es definitiva. Habrá que esperar por la próxima versión de la historieta, pero al menos ya se conoce quiénes eran los oficiales de la inteligencia yanqui que estaban en Cuba y que entre sus misiones estaba mantener las comunicaciones con su agentura e interceptar las comunicaciones cubanas. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Le mandamos un fuerte abrazo a Victoria Ibarra, a Cristina Borda y a Susana Sánchez Lira. Un fuerte abrazo, compañeras que nos están escuchando. Están sumándose a nuestra propuesta comunicacional del Club de la Pluma. Vamos a continuar en el bloque internacional. No nos vamos de Cuba. desde La Habana nos vamos hasta Santa Clara a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Norelis Morales Aguilera. Escuchando el Club de la Pluma. Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para el Club de la Pluma. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba. El café de Freedom House para Cuba con sus entrenados. Ha trascendido que la Fundación Freedom House tiene un programa estrella para Cuba financiado por el Departamento de Estado. Es la iniciativa Construyendo Puentes para la Sociedad Civil en Cuba, a la que ha tratado de mantener con un bajo perfil, por lo cual se camuflaron con el seudónimo Café para las comunicaciones con los cubanos contrarrevolucionarios que se han esmerado en entrenar. Esos cubanos entrenados tienen la misión de insertarse en la Cumbre de las Américas de Perú, que tendrá lugar entre el 13 y 14 de abril, donde formarán coro anexionistas cubanos en Lima para generar impacto mediático que sirva a la política exterior de la Casa Blanca. Ellos cumplen la misión del Departamento de Estado, que promueve la participación de grupos anticubanos en los foros regionales de la Organización de Estados Americanos, OEA. Entre los datos que aportarán los entrenados están los que suministra Freedom House, que acaba de publicar su informe anual sobre 196 países del mundo y dan la calificación de países no libres a Cuba, Venezuela y otros no dóciles a Estados Unidos. En la práctica, actuarán a través de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Red LAT, que está financiada por Freedom House, la Fundación Nacional para Democracia, la conocida NETE, y el Departamento de Estado norteamericano. La tapadera es la iniciativa llamada Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas, también conocida como Proyecto PASCA, que busca crear un supuesto foro ciudadano en la Cumbre de Perú. Las organizaciones mencionadas, entre otras que forman parte de la red, son muy conocidas por promover la subversión, básicamente contra los gobiernos de democracia popular y de izquierda en nuestra América. Por ello, la sociedad civil artificial convocada por RELAT, cuya Secretaría Ejecutiva funciona en Bogotá, y que en 2008 se estableció como ONG en Estados Unidos, se propone analizar en los paneles la situación de Cuba y Venezuela, pero no la verdadera crisis humanitaria que vive Colombia o el escandaloso y violento fraude electoral en Honduras, entre otros tópicos que silencian por inconvenientes a sus fines. Dicho lo anterior, está claro por qué Freedom House usa camuflaje. Saben que hacen algo ilegal, mentiroso y subversivo, pero corren el riesgo de ser descubiertos y contrarrestados. El café se lo pueden ir tomando de antemano, si quieren en Colombia, allí donde acusar a sus enemigos de castrochavistas es un ejercicio de subversión y agresión, para la ultraderecha cipaya del país cafetero. Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya iré. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Le quiero mandar un agradecimiento especialísimo a nuestro compañero amigo, el licenciado Bruno Lima Rocha, que anoche le pedí así rápidamente que elaborara una columna que estuviese relacionada con el atentado contra Ignacio Lula da Silva. Y bueno, por supuesto, él respondió afirmativamente. Y bueno, hoy recibimos la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha desde el Brasil. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya iré. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, estamos de vuelta. Hoy es el domingo, 1 de abril de 2016. Y la fecha 1 de abril en la tradición luso-brasileña es muy interesante porque es considerado como el día de la mentira y también es la fecha que se concluyó el golpe militar y el golpe cívico militar, o siendo muy franco, el golpe cívico militar yanqui en Brasil en el año 1964 en contra del presidente João Goulart. Esta semana Brasil ha vivido momentos muy impactantes, yo diría. Uno de ellos, de estos momentos, pasa por la caravana del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que pasó por malos momentos en el sur del Río Grande del Sur y en el centro oeste del estado de Paraná, y también en una situación bastante complicada en el oeste de Santa Catarina, la ciudad de Chapecó. Lo que ocurre es que hay una derecha bastante militante por internet, y de estos millares, yo diría millones de supuestas adhesiones por derecha en la internet brasileña, algunos muy vinculados al candidato de estilo fascista a la presidencia, el diputado nacional Jair Bolsonaro, algunos son fans, son hinchas de la Operación Lava Jato y le tragan, le comen el cuento ese, el verso ese de los jueces y fiscales incorruptibles, supuestamente entre comillas incorruptibles y justicieros, pero amigos de los yanquis, y que llevaron a cabo la operación Lava Jato en consonancia con lucha y coordinación con el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado del Imperio. Bueno, esta gente con algún grado de articulación también en las policías militares, porque acá las policías son militares, como en Argentina son provinciales, por lo menos la parte militarizada, se armaron y hicieron algunos atentados, flojos, ¿verdad?, pero atentados, que en el plan de la violencia política y violencia simbólica ha llevado a Brasil a un estado de nervios bastante, yo diría, delicado. para completar los tiros en contra de la comitiva de colectivos, ómnibus, del expresidente Lula en Paraná. También tuvimos el principio del feriado, porque estamos en Semana Santa, Pascua, el jueves, principio del feriado, pero aún es feriado nacional. La operación Escala, una operación que es más o menos evidente, en contra del presidente acusado de corrupción, pero no en contra de él, Michel Temer, pero su círculo más cercano, aquellos empresarios, auxiliares directos, incluso ex miembros de su gobierno, están en cana ahora por preventiva o provisoria, por la federal, y detalle, una operación autorizada por un ministro de la Suprema Corte. El miércoles, el 4 de abril, el país para. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte va a juzgar el pedido de habeas corpus del expresidente Lula a través de su defensa. Si esto sale, no se cree más que Lula concurra a presidente, pero hace campaña suelta. Y el suelto sería una garantía de por lo menos poner su candidato o sus aquellos que le apoyen, o aquel que la apoya, aquella que la apoya, para la segunda vuelta, el segundo turno de las presidenciales en Brasil. Bueno, para concluir, estamos bajo un ataque de nervios. El país está bajo un ataque de nervios y no es broma lo que está pasando acá. El que habló fue Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Salud. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. La gente va muy bien en cualquier acto público, para llenar la cancha y hacer la ola. La gente va muy bien para ilustrar catálogo, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejército y para dar ambiente. ¡Viva la gente! La gente va muy bien para contarles cuentos, para darles porrazos y venderles un cuento. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. ¿Y cuántos estarán santiguando en estos días y estarán ahí rindiendo culto a sus falsas creencias de dioses inventados? Tanta estupidez que no se condice con las realidades que nos atraviesan. Me da siempre que pensar todo esto, ¿no? Me da mucho para pensar. Che, pero no podés ir en contra de los fieles y los creyentes. ¿Cómo que no puedo ir? Si ellos me están insultando a diario con su hipocresía, hablando de paz y amor, y aplauden la tortura, el secuestro, el asesinato. ¿Te parece que está bueno que yo les acepte ese desparramo hipócrita? La gente va muy bien, esa gente sí que va muy bien para decir así, decir que sí y decir amén, ¿no? Gente, mirá, y hablando de estas cuestiones hipócritas, le toca el turno a las efemérides hoy en el Club de la Pluma. Aprovechando la ausencia de algunos columnistas, vamos a compartir las efemérides que hemos traído para el día de hoy con todos ustedes. La primera tiene relación con también una cuota importante de hipocresía. ¿Te acordás en el 82? ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? ¿Te acordás cuando primero hubo una manifestación en Plaza de Mayo en que supuestamente el borracho genocida Galtieri había convocado y nos corrieron? Digo, nos corrieron porque yo estuve ahí. Nos corrieron tirando gases lacrimógenos hacia todas las direcciones, cayéndole inclusive esas bombas de gases lacrimógenos a personas en el cuerpo, a pocos metros mío, por ejemplo. He sido testigo de todo eso. ¿Y te acordás que después, ante ese hartazgo hipócrita también de la sociedad, porque cuántos años pasaron de secuestros, torturas y asesinatos, desapariciones y robos, cuántos años pasaron para que el hartazgo se hiciera carne en gran parte de la sociedad y vaya a manifestarle a esa dictadura que ya cesara en el descalabro? ¿Qué descalabro? No humano, el económico, por supuesto, porque les tocaban el bolsillo. Y ese criminal, ese genocida, convocaba a la sociedad anunciando que habíamos, entre comillas, recuperado Malvinas. E hipócritamente también la sociedad había salido a festejar este otro acto criminal, porque solo un descerebrado se le puede ocurrir enfrentar a un imperio con el apoyo de otro imperio y de otras naciones locales traidoras. A un descerebrado se le puede ocurrir, a un criminal se le puede ocurrir suponer que podíamos recuperar parte de nuestro territorio nacional choreado hace tanto, y salieron a aplaudirlo. Por supuesto, no les importaba medir las vidas que se perdían en esa locura, en ese desquicio, que fue solamente un manotazo de ahogado para tratar de perpetuarse si les salía bien. No sé, pero creo que fue otra demostración hipócrita de gran parte de nuestra sociedad, que aplaudía mientras muchos sabíamos que nos iban a masacrar como lo hicieron. Y también teníamos medios cómplices de esta otra forma de genocidio, porque fueron los genocidas que los mandaron a los pibes a morir en Malvinas. Fueron los mismos genocidas. ¿Te acordás de Iglesias Rouco? ¡Estamos ganando!, decía. No ganábamos una mierda, imbécil. ¿Se murió? No sé si se murió. Pero nadie lo condenó por su complicidad con esa otra parte del genocidio contra nuestros jóvenes. En las efemérides del Club de la Pluma, en primer lugar, compartimos Malvinas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El 2 de abril de 1982, las Islas Malvinas son ocupadas por un pequeño grupo de Fuerzas Armadas Argentinas. El país recibe la noticia alborozado. El nuevo pueblo argentino, repito, el hidalgo pueblo argentino tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por la vía diplomática. El operativo fue un éxito. Después de un breve enfrentamiento con las escasas tropas británicas asentadas en el lugar, los argentinos izaron la bandera celeste y blanca. ¿Qué opina, señora, de este día? Ah, muy lindo, estoy de temprano. Señor, ¿qué opino? Que una vez por todas las Fuerzas Armadas Argentinas han cumplido para con su pueblo y desalojaron a los piratas ingleses. Señora, ¿qué dice? Es una maravilla lo que pasa, que estamos muy emocionados todos. Hemos propuesto así el primer parte de guerra. Habrá más hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfante. Si quieren venir, que vengan, representarios. ¿Qué pensaste en el momento del desembarco y a partir del mismo momento que dijeron o le comunicaron a ustedes que iban a recuperar nuestras Islas Malvinas? Bueno, sí, miedo sentimos en el momento del desembarco por el hecho que podíamos llegar a entrar en combate y no sabíamos, no teníamos noticia de los comandos antiguos que había pasado. Pero el miedo del momento. Ahora, a partir del momento que nos dijeron que íbamos a tomar la Isla Malvina, nos sentimos todos, que es una sensación que no se puede explicar, es algo inolvidable. Sabíamos que íbamos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a entrar en la historia. Pero la euforia de los primeros momentos se va convirtiendo en angustia. Cuando los comunicados oficiales y los grandes titulares triunfalistas adoptan un tono más cauteloso y se comienzan a dar noticias sobre algunas pérdidas sufridas en el frente, el pueblo empieza a temer por el destino de los muchachos que están haciendo la guerra. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Y lo que algunos habían creído imposible, un día se produjo. La armada británica llegó a las islas, y los ingleses desembarcaron, y comenzaron los combates. La prensa oficialista argentina no pudo ocultar que la guerra había comenzado efectivamente. Ahí se ve la nave atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. Llovían bombas sobre el puerto argentino, y acá seguían diciéndonos que íbamos ganando. Pero las noticias no eran buenas. Nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Allí estaría la mayoría de las bajas de esa fuente sería. También hay bajas del lado enemigo. Se habló de 3 aviones, uno por lo menos está confirmado. Un avión enemigo abatido por lo menos. Entonces, tuvimos miedo. Por la puerta, por la casa, por la cara, por la pata, por la calle, por la red, por la moda. puedo comer un bife y sentirme bien. Los curas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los dedos mientras los obreros hacen falta de la vida como a ver. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que la trama de noche, y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que la suba a llorar. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia. Con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos. Levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás. Se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad. Y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. La televisión nos fue diciendo: haga esto, lo otro o aquello. La radio nos fue mintiendo mientras se escondían muertos. Nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños. Crecieron los cercos y el desierto. Mientras en las poblaciones los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro. Nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos. Y hablando de la hipocresía, hablando de todo esto que también marca un pueblo, porque no es que son de otra galaxia, están alrededor nuestro. ¿Te acordás cuando un 4 de abril asesinaron a un maestro en el sur argentino? ¿Te acordás también cuánto se quiso tapar? Un gobernador que no terminó en la cárcel como debiera. No logramos la justicia que merecía. Pero Carlos Fuente Alba se convirtió en un héroe más de las aulas y las calles, porque peleaba por la dignidad, peleaba por el trabajo, peleaba por su derecho a poder seguir enseñando que una vida mejor era posible, que un futuro mejor era posible, desde las aulas, fervientemente convencido. Con un saludo muy afectuoso a compañeras y compañeros que se van sumando, como Lorena Capogrossi y Sergio Alperovich, vamos a recibirla con la efeméride del día de hoy, también para recordar a Carlos Fuente Alba. Se nos olvidando de mirar atrás, se nos olvidando de escuchar la paz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Carlos Fuente Alba nació en el año 1966. Creció en el campo de una familia muy pobre, cerca del lago Lanín, en San Martín de los Andes, a unos 400 kilómetros de Neuquén. En esa ciudad llegó a hacer la escuela primaria, pero hizo la secundaria en un industrial de Neuquén varios años más tarde. Allí se recibió de técnico químico, empezó a trabajar para mantenerse y, como pudo, intentó empezar a ser docente. En los años que siguieron, hizo de todo. Trabajó en un laboratorio, en un supermercado y en una fábrica de jugo mientras viajaba en bicicleta para costearse los estudios. Sus amigos creen que su formación política empezó en los años del secundario, cuando trabajó en la UOCRA. Patricia Varela, directora del secundario de Cuenca 15, uno de los barrios más pobres del oeste de Neuquén, y una de las escuelas donde él daba clase, decía: desde adolescente consiguió un trabajo de administrativo en la UOCRA, donde empezó a involucrarse en las luchas por un mejor salario y mejores condiciones de vida. Después se recibió de docente y desde ahí acompañó a los amigos activistas en cada lucha. Carlos tenía 40 años, dos hijas de 10 y 14 y apenas un par de años de docente recibido cuando fue asesinado. En estos años, de todos modos, hizo de su entrega un compromiso. Los maestros de la cuenca lo eligieron delegado gremial y los alumnos le dieron el premio al rey del colegio como mejor profesor. Con su mujer compartieron los acuerdos por muchos piquetes, con turnos alternados para cuidar a las hijas. El último miércoles en la vida de Carlos volvieron a turnarse. Ella se quedó en la casa, él se fue. María del Carmen Lara estuvo con Carlos Fuente Alba durante las últimas horas de vida, cuando llegó al Hospital Central de Neuquén, casi en estado de coma, con la cabeza estallada por la granada que le lanzó por la espalda uno de los policías de Neuquén. «Soy una amiga personal y compañera de lucha», dijo ella. «Estuve esos dos días con él, acompañándolo, porque fue una larga espera. En realidad llegó muerto, pero era necesario esa larga espera para hacer los estudios y declararlo muerto. Murió en el piquete porque ni siquiera alcanzó a salir de la ruta cuando volvieron a atacarlos por atrás. A quemarropa, lo dejaron con su cerebro molido. Entonces no había recuperación posible. Carlos Fuente Alba fue asesinado el 4 de abril del 2007. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé, la tuya y de tus amigos, y ninguna dejaré. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you. viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la deja vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, tenga muy buenos días, compañera Lucía San Giorgio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Norbert, todo muy bien, por suerte. Bueno, me llamó la atención el título de tu columna, che. Sí, la verdad que, bueno, yo vengo a machacar una vez más con que lo espiritual es político. Y me parece importante, y sobre todo por este hermoso hábito de no cederle terreno a la Iglesia Católica, repensar un poco qué significa para las personas, para todas las personas, ¿no? Como seres humanos, como seres espirituales, ¿qué significan estos momentos del año que están marcados por un fuertísimo simbolismo, no solo en el cristianismo e incluso en la Pascua judía, sino en las diferentes culturas y las diferentes religiones que ha habido en las diferentes regiones de la Tierra? Empezando por las culturas mayas, por ejemplo, donde hasta su arquitectura giraba en torno a las épocas del año, de forma que en los equinoccios, que son esos días del año en donde la cantidad de horas de luz y de sombra son iguales, que pasa en el otoño y en la primavera, también cambia el ángulo de luz y el recorrido del sol en el cielo. Y a través de cálculos de cuál era ese recorrido, en esta época en particular del año había uno de los templos, el de la serpiente emplumada, que las luces y sombras de su templo formaban la imagen del dios. Entonces, yo sé que muchos se están preguntando, pero ¿por qué, Lu? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Y bueno, pero porque es importante repensarnos. Digamos, mi rama favorita del feminismo es la de Simone de Beauvoir, y no porque sea un cliché, sino porque es existencialista. Es decir, que primero y ante todo nos entendemos como seres que en primera instancia somos conscientes de nuestra existencia, y después todo lo demás se va dando entre la interacción con el mundo y con nosotras mismas, y obviamente con las demás personas. Entonces, estos mitos no hay que entenderlos como meras historias o entretenimiento o intentos de manipulación, sino que son maneras en que las personas las hemos expresado colectivamente qué es lo que creemos que somos y cómo creemos que es el mundo. Y en particular con el equinoccio de otoño tiene mucho que ver estas divinidades que tienen que ver con la muerte y con la resurrección, de las cuales Jesús no es ni por lejos la primera. Por varios milenios ya había habido divinidades o personajes de mitos que han tenido muertes y resurrecciones o una instancia de un gran sacrificio, como pasa en la Pascua judía, durante el equinoccio de otoño, que se corresponde con la cosecha. Esto tiene que ver también con la esperanza de pasar el invierno, como pasa, por ejemplo, con la diosa Perséfone de la mitología griega. Era una diosa que, por intentar rescatar a un ser amado del inframundo, había quedado atrapada ahí, pero había logrado una negociación por la cual podía pasar algunos meses en el sol, en el mundo, que es cuando acontecía la primavera, a quien correspondía esta diosa, y el resto de los meses en el inframundo, en el otoño y el invierno. Y tiene que ver también con esta necesidad de afirmarnos que después del invierno, es decir, que aquello que vamos a cosechar en el otoño va a alcanzar para pasar el invierno y que vamos a poder resurgir nuevamente en la primavera para poder volver a sembrar. Este es un poco el simbolismo que hay detrás de todos estos mitos. Y es importante porque en el mundo actual, donde muchas personas estamos absolutamente separadas de aquello, de cómo se produce, por ejemplo, el alimento que comemos, algo que creo que no está lo suficientemente fuerte en la agenda del debate público, que es la soberanía alimentaria. Pero sobre todo el estar lejos de esos procesos de producción produce una desconexión también con nuestro mundo, con estos ciclos que no son solamente expresiones de deseo de vivir más allá o de poder conectarse más profundamente con el mundo, sino que es la forma en la cual nos conectamos con este mundo. Y también entender que estos mitos, es importante conocerlos porque nos ayudan a entendernos a nosotros como humanos, pero además también entender que se pueden generar y crear otros simbolismos que permitan ordenar la sociedad y entendernos como personas y por ende entender la política de formas nuevas y de formas novedosas y creativas y que sirvan también para sanar las heridas del pasado. Mira, pensando en esta columna también pensaba que no es casualidad, creo que es lo que Carl Jung llamaba coincidencias significativas, que el 24 de marzo coincida con la época del equinoccio. El equinoccio, si bien es el día específico en el cual la luz y la sombra son pasan igual tiempo, tiene que ver más con una época en lo religioso, porque no es el día exacto, sino todas las acciones que se hacen previas ese día y posteriores, y el cambio que significa en el propio año pasar de una etapa a la otra. Y entender que el 24 de marzo es también nuestra forma de tomar eso que trataron de esconder y de ocultar en la sombra y de sacarlo a la luz. Y bueno, en cierta forma de resucitar, de mantener vivos, de alimentar el recuerdo de los que ya no están, pero que de ninguna manera queremos olvidar. Entonces, entender siempre la religión y la espiritualidad como un ámbito de creatividad y de creación y de creación de significados. Y que es importante que más allá de todas las estrategias de lucha y que más allá de todas las instancias de hermanación de nuestro movimiento, demos espacio y cultivemos estos significados profundos que después van a formar nuestra visión del mundo. Y creo que la toma de conciencia muy profunda tiene que pasar por acá. Bien, sí. La toma de conciencia en todo aspecto, ¿no? Porque pareciera que esa frase, toma de conciencia, en este momento, al menos por lo que uno palpa en la calle, todavía está ausente. Sí, yo creo que es muy grande la disociación que hay hoy entre la persona y aquello primordial que le da sustento, la tierra, el agua, la comida, los animales. Digo, tener enteras especies de animales sometidas a nosotros tiene un impacto muy grande en cómo entendemos el mundo y en cómo nos entendemos nosotros y en cómo entendemos a los demás. Y yo sé que esto es un grado tal vez de análisis muy profundo, o que puede parecer que hay otras cuestiones que son más urgentes o que son más importantes, y que seguramente las hay, pero esto es lo que nos permite ampliar nuestro mundo y ampliar realmente las posibilidades que somos capaces de ver y las posibilidades que somos capaces de llevar a la práctica. Entonces, no olvidarnos nunca de ese mundo infinito que hay adentro de cada persona y que tiene que manifestarse de alguna manera en el mundo material a través de los afectos, a través de la relación con el mundo. Es una herida muy grande de la humanidad que también tenemos que sanar, y cada uno en su historia personal. Así que, bueno, este es mi pequeño acto de resistencia a la hegemonía católica en nuestro país en este año. Y espero, bueno, que nos vayamos pensando y que nos animemos a cultivar no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo, estas formas más profundas de vincularnos con la realidad. Y después, obviamente, volver a la lucha donde no todo se da de la manera que se da en nuestros más profundos deseos o en nuestras creencias. Seguro. Pero tiene que estar ahí ese espacio ilimitado, digamos, de creación y de libertad para que después pueda rendir frutos realmente nuestra lucha en el plano material. Seguro, seguro, que así sea. Te mandamos un fortísimo abrazo, Lucía. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes también. Gracias, Queda. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio en su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Y mira, vos hace referencia a un tema que ya estamos anunciando también para la columna que viene. ¿Sí? Ella hizo referencia a la soberanía alimentaria, uno de los temas que toca nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy con su columna Ecosocialismo en el Club de la Pluma. Crecieron los cercos y el desierto. Mientras en las poblaciones los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro. Nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos en este domingo de la fatídica Felices Pascuas para los amigos del Club de la Pluma. Esta trinchera comunicacional insurrecta, indómita, que se porta mal y que no hace caso. Y hoy, bueno, generalmente venimos haciendo fuertes críticas al gobierno de Macri y al neoliberalismo, y lo seguimos haciendo. Hoy vamos a hacer la crítica con una fuerte propuesta distinta que tiene que ver con la vida campesina y la seguridad alimentaria, y una propuesta. Así que hoy vamos a charlar contra el gobierno de Macri no solamente hacen falta cantitos, hay que hacer una propuesta superadora. Y contra los gobiernos locales y municipales también hay que hacer una propuesta superadora. Y hoy agarramos como esa propuesta, la propuesta que a nosotros nos corresponde en nuestra columna ecosocialista, la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria es una propuesta alternativa a la globalización neoliberal, ¿no? En su trayectoria de privatizar todos los ámbitos de la vida. Usted vio que este gobierno privatiza absolutamente todo, hasta la tecnología, hasta la técnica, la ciencia, como el INTI, el INTA, liquida a los productores, los que reparten las semillas. Bueno, este gobierno que es completamente destructivo y que dice que estamos ante un crecimiento invisible, y es cierto, no se ve. Bueno, esto han hecho, esta forma de privatizar todos los ámbitos de la vida ha hecho lo mismo con la agricultura y con los bienes comunes y los bienes naturales, y somete al hambre y la pobreza a una inmensa parte de la población de Argentina y los neoliberales en el mundo. Hoy se calcula que en el mundo hay unos 950 millones de personas con hambre, según los datos internacionales, de organismos internacionales, no son organismos de izquierda ni progresistas, son los más clásicos de todos. Y con una contradicción, que en este número las mismas empresas y organismos que miden dice que se multiplicó por 3 desde los años 60 la cantidad de comida que se fabrica, que se produce. 3 veces más comida que en los 60. Ahora, la población mundial solamente creció 2 veces, se duplicó. Pero resulta que los mecanismos de producción, de distribución y de consumo al servicio de estos intereses privados globalizados, macristas, neoliberales, impiden a los más pobres la obtención necesaria de alimentos. Impide el acceso por parte del pequeño campesinado y del vecino agricultor o que tiene un emprendimiento familiar a la tierra, impide el acceso al agua, impide el acceso a las semillas, que ahora tienen patente, ¿no? Esta semilla con patente, vos te podés imaginar una semilla con patentes. De última es eso, tienen un número, no cada uno, sino el tipo de semilla, donde hay que pagar por ella. Bueno. Hasta esa cosa hemos llegado. Entonces, este acceso a estas cosas elementales para la producción agropecuaria pequeña del sector más pobre, campesino y vecinal, no es un derecho. Y, por otro lado, los que consumimos la comida no sabemos bien de dónde vienen aquellos que comemos, porque no podemos nosotros elegir consumir productos libres de transgénicos. No hay ningún lugar en la góndola donde vos digas este producto está libre de transgénico y libre de glifosato. No lo podés tener en ningún lugar. Aunque viste que ellos dicen que el veneno glifosato es un veneno inocuo, bueno, fíjate el término, un veneno que hace bien. Bueno, pareciera que sí, puede tomar cianuro, bueno. Esta cadena que nos proponen es una cadena de tipo agroalimentaria que se ha ido alargando progresivamente y alejando, se va alejando cada vez más de la producción y el consumo. Y esto favoreció la apropiación de las distintas etapas de esta cadena de producción, que las empresas se apropien de esa cadena, y son empresas agroindustriales, con la pérdida completa de esta autonomía entre el pequeño productor y el consumidor. Vos ya no conocés a don Pepe que hace chanchos, o que tiene verduras, o que tiene huevos, o que hace pollos, entonces vos conocés quién es, y te lo vendió, y lo carneó, y vos sabés de dónde viene. Bueno, eso terminó, vos no sabemos nada de dónde viene lo que comemos. Vos hoy te comiste un pollo y no sabés de dónde viene, ni quién lo hizo, lo que es, la verdura, qué hicieron con la verdura, qué le tiraron encima, no sabemos. Esta alienación, esta separación entre el productor y el consumidor. Este es el modelo dominante de agronegocio, donde la búsqueda de beneficio económico se antepone a las necesidades de comida de las personas. Y como es un negocio, es un agronegocio, también tampoco tiene respeto por el medio ambiente, por la tierra. Así que la soberanía alimentaria es un paradigma alternativo, ¿no? Es una propuesta que reivindica el derecho de cada pueblo, de cada ciudad, de cada barrio, de cada etnia, de cada comunidad, a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, y también a controlar su mercado interno, su mercado doméstico, impedir la entrada de productos, por ejemplo, que vengan de otro lugar, que no sean del pueblo, del pueblo vecino, a través de mecanismos de control, ¿no? La soberanía alimentaria tiende a promover una agricultura local, diversa, entre vecinos, que nos conozcamos, que sepamos quién lo hace, sabemos dónde viene, cómo cultiva, con qué riega, tiene los mejores zapallos, tiene las mejores verduras, bueno, hasta eso, que respete el territorio, entendiendo el comercio internacional de lo que venga de otros lugares, como un complemento de cosas que no podemos hacer nosotros, algunos medicamentos, el repuesto, bueno, pero impulsando ese tipo de soberanía alimentaria, que implica devolver el control de los bienes naturales, de los bienes comunes, del río, de los lagos, del agua, de la distribución del agua y también de la semilla a las comunidades. Y esa es una manera de luchar contra esta privatización neoliberal de la vida. ¿Es posible? Claro que es posible. Sobre todo, es posible porque es necesario, tenemos que hacerlo. Si lo pensamos más a fondo, el 75% de los gastos que hay en un pueblo es en comida. Y resulta que no sabemos dónde viene la comida, ni regado con qué porquería, ni fumigado, no sabemos con qué basura, ni envenenado con qué cosa. Cada vez que queremos comer un tomate, no sabemos en realidad qué estamos comiendo. Así que, más allá que el asunto de la seguridad alimentaria, es un contramodelo económico, contra el modelo este hegemónico que nos imponen, que puede ser de muchas cosas, puede ser contra los monocultivos, que no es solo la soja. Otro monocultivo o monoactividad es el turismo, otro monoactividad es la minería o la mega minería. Es un modelo alternativo y esto es bueno, y lo que yo pensaba esta columna para aquellos compañeros que están en los pueblos más alejados, en la ciudad, y que se proponen hacer una propuesta política de gobierno con esta nueva matriz productiva, distinta, porque si nosotros queremos defender la tierra, queremos defender la naturaleza y queremos una comida sana, tenemos que proponernos gobernar, tenemos que proponernos ser un gobierno que pelee y que impulse este desarrollo de la soberanía alimentaria, que es un concepto realizado por la vida campesina. Entonces, es un concepto que va más allá de la propuesta de seguridad alimentaria. Es el objetivo de garantizar el derecho del acceso a la alimentación a toda la población. La seguridad alimentaria no representa solamente un paradigma alternativo. Representa otro modelo de ciudad, otro modelo de política, otra matriz productiva y de desarrollo económico en cada uno de los pueblos, distintas a las que ya están agotados, por ejemplo, el modelo folclore, el modelo turístico, el modelo, bueno, eso está agotado y una gran concentración, mientras el pueblo sigue creciendo, sigue necesitando comida y cada vez más pobre, y no tenemos garantía de dónde viene. Ahora, además, la agroecología produce muchísimos ingresos a cada uno de los pueblos. La plata se queda en el pueblo, no se va a otro lugar. No se la lleva Carrefour, ni la se lleva Walmart, ni ninguna de esas mega empresas. Quedan entre los vecinos del pueblo. Es un círculo virtuoso. Entra la plata en los propios pueblos donde nosotros vivimos, entre comida sana, no entre esta basura que nos traen los supermercados. Es una opción viable y es necesario. Y uno de los argumentos que utilizan los que están en contra de la agroecología o este modelo que estamos diciendo de agricultura ecológica, nos dicen que es incapaz de alimentar al mundo. Dicen, va, ustedes son unos loquitos, que con eso no se puede alimentar el mundo. Así que vamos a contestarle también a eso. Vamos a decirle que esto no es así. Y que en un informe del Banco Mundial, con 400 científicos de distintos lugares del mundo. El Banco Mundial no lo estamos diciendo una organización progresista. Y expertos en alimentación y desarrollo rural hicieron investigación durante 4 años. Es interesante observar cómo, a pesar de que el informe tenía atrás de estas instituciones, concluyó que la producción agroecológica proveía de ingresos alimentarios y monetarios a los más pobres y a la vez que generaba muchos excedentes para ser comercializados, siendo el mejor garante de seguridad alimentaria que la producción transgénica. Mira vos, lo dice el Banco, lo investigaron el Banco Mundial, lo dijeron, contratados por el Banco Mundial. Y claro, obviamente, este informe decía que se apostaba por la producción local, por la producción campesina, familiar, por la redistribución de las tierras, a mano de comunidades rurales, y el informe fue rechazado, obviamente, por todos los agronegocios, archivados por el Banco Mundial, pero hubo 61 gobiernos que, con la nariz tapada, lo tomaron y lo mantuvieron. Lo que rechazaron, obviamente, fue Estados Unidos, Canadá y Australia de una. Y en la misma línea, la Universidad de Michigan publica en el 2007 un informe que concluía que las granjas agroecológicas eran altamente productivas y capaces de garantizar la seguridad alimentaria en todo el planeta, contrariamente a la producción agrícola industrializada y con el libre comercio. Sus conclusiones indicaban, incluso las estimaciones más conservadoras que tenían, que la agricultura orgánica podía proveer al menos tanta comida como la que se produce en la actualidad, aunque sus investigadores consideraban como estimación más realista que la agricultura ecológica podía aumentar la producción global de comida hasta un 50% más de lo que están haciendo ahora. Así que la pequeña producción local del barrio y del pueblo, mejorando los ámbitos de comercialización, se ha demostrado fundamental para romper con este monopolio de la gran distribución, y en este sentido es necesario que las políticas públicas se hagan eco de la demanda de estos movimientos sociales de la vía campesina y que proponen la soberanía alimentaria. Esta columna hoy tiene esa intención, demostrar que además al neoliberalismo se le puede hacer una contrapropuesta. Para la semana que viene, para todos aquellos compañeros que les interese, vamos a hablar de cómo es posible tener una matriz productiva agroecológica en cada uno de nuestros pueblos. Para aquellos compañeros que se van a presentar a elecciones, en su sindicato, en su unidad, en su unidad centro barrial, en el lugar donde viven, hacer una propuesta distinta. ¿Cómo organizar? ¿Cuánto consumen cada 10.000 habitantes o cada 1.000 habitantes de cada uno de los alimentos centrales? ¿Cómo se pueden comercializar? ¿Cómo se pueden organizar? ¿Y cómo es posible tener otra matriz productiva sana y saludable en contrapartida con la basura que nos están vendiendo? Y también oponiéndose a los monocultivos o la monoactividad económica que cae en cada uno de los pueblos, sea turismo, sea minería o sea soja. Así que esta es la propuesta de hoy de esta columna ecosocialista para el Club de la Pluma, Gustavo Yeti Godoy, para todos los amigos del club. Estás escuchando el Club de la Pluma. aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa. Puse esta cortina pensando no solo en todos aquellos familiares de personas asesinadas por esta dictocracia genocida y terrorista, sino también porque me acuerdo todos los días, pero desde ayer con mucha más intensidad, de Milagro Sala. ¿Qué pasa con Milagro? Hemos recibido con beneplácito la noticia de la liberación de otros compañeros también injustamente expuestos y encarcelados, como Vudú, Sanini, Luis de Elía, que nos dio una felicidad enorme verlo marchar el 24 de marzo y tenerlo ahí después de haber temido tanto por su salud con esta injusticia. Pero Milagro todavía no. ¿Qué pasa con Milagro Sala? Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Es así. Es así. Comparto lo que dice Gabriel Fernández. Comparto. Le mandamos un abrazo a nuestro compañero Álvaro Lunel Cabeza Núñez, que hace un ratito se enganchó con el programa porque, bueno, salió de farra, de joda, ¿viste? Y se quedó dormido. No, me viste, bueno. Le mandamos un fuerte abrazo, compañero. ¿Usted quiere decir algo? ¿No? Najib Ilov, con su comentario en los anuncios nuestros de la pluma del inicio del programa, dice: hoy domingo de solidaridad con el pueblo palestino y con la humanidad que lucha y resiste. El pueblo palestino otra vez siendo castigado de las maneras más crueles y viles por ese gobierno nazi sionista genocida, el gobierno israelí, otra vez, nuevamente. Les puedo asegurar que he escuchado un montón de, entre comillas, justificaciones. Hasta inclusive escuché a alguien decir que los palestinos nunca habían tenido ese territorio, que no era de ellos. Nada justifica una masacre. Nada. Absolutamente nada justifica una masacre. Nada justifica los crímenes que se vienen cometiendo. Y desde nuestro programa lo venimos haciendo desde hace muchos años. Reivindicamos, apoyamos y nos adherimos a la lucha del pueblo palestino. Y desde el Club de la Pluma, y a manera personal les digo, el gobierno nazi sionista israelí es mi enemigo. Es mi enemigo. Los detesto con todo mi ser. Y jamás voy a aceptar ninguna de sus criminales acciones en contra del pueblo palestino, como tampoco voy a aceptar el injerencismo que están ejerciendo en nuestro territorio nacional y en el sur de la Patagonia. Jamás voy a aceptarlo. Son mis enemigos. Y hay un pueblo que resiste y lucha, y que ha sido ignorado por la comunidad internacional, y que solamente escapa de algún medio cuando el crimen es tan grande que es imposible ignorarlo. Pero el pueblo palestino, desde hace muchísimos años, permanentemente viene siendo atacado, hostigado y asesinado. No solamente lo hacen con el pueblo palestino, ahora inclusive hasta avanzan, lo hicieron con una periodista y una internacionalista como Rachel Carrey, que le pasaron por arriba con una topadora. Ahora lo hacen también en contra de miembros de la Cruz Roja que van a asistir a los heridos por la artillería israelí. Le han impedido ya el ingreso a los internacionalistas que intentaban siempre proteger a campesinos y pescadores. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo incondicional para con el pueblo palestino y mi odio personal para con el gobierno nazisionista israelí. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que... Lo prometido es deuda. Vamos a recibir con un fuertísimo abrazo y con mucho placer a esta nueva columnista que se suma a la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Bienvenida, Mayra Arena, con esta columna maravillosa. Y hoy va a hablar del Piojo Resucitado. Creo que era. Era Piojo Resucitado. No me dijo el nombre de la columna, no, Alberto. Me dijo lo que no me tenía que decir y no me dijo el nombre de la columna. ¿Cómo se llama el espacio de Mayra? ¿El espacio de Mayra Arena? ¿El espacio de Mayra Arena se llama? ¿Cómo se llama? Dígalo usted. Alta Suciedad. Aguantamos de la gente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo, aguantamos el salario. Estás escuchando el Club de la Pluma. Si lo único que tuviste es una chispita de suerte que nosotros no, no vayas a creerte de la Alta Suciedad. Alta Suciedad, la columna de Mayra Arena para el Club de la Pluma. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Hola, gente del Club de la Pluma. Soy Mayra Arena y les quiero contar en esta nueva sección que esta semana me tuve que ir a vacunar. Sí, era de suma urgencia porque, como bien sabemos, cualquiera de nosotros que tenga un mínimo golpe de suerte puede ser picado por la liendre que transmite el mal del piojo resucitado. Esta enfermedad que ataca a millones de argentinos y que se caracteriza por despertar náuseas no en el infectado, sino en los que lo rodean. Sí, ya sé, no me digan que lo mío fueron 30 segundos de fama y que la semana que viene pasa al olvido sin penas ni gloria. A mí la vacuna ya me hizo efecto y lo tengo muy claro. El problema es que quienes padecen este mal no lo detectan a tiempo y al no conocer los síntomas comienzan a perder progresivamente la memoria y otras capacidades. Se van convirtiendo de a poco en el típico largón que todos conocemos, sí, el que sufre el mal del piojo resucitado. No es como el Zika o el chikungunya. Si bien este mal te deteriora físicamente, lo que primero te arruina es la vista. Dicen que cuando sentís la punzada, automáticamente a todo aquel que sea más pobre que vos, lo ves de color negro. ¡Te lo juro! Al mismo tiempo, el infectado con este piojo puede mirarse al espejo y sin importar la tonalidad que porte, comenzará a verse cada vez más rubio. Es una cosa increíble. Cuando la enfermedad avanza y las consecuencias son más graves que el daltonismo, el infectado puede caer en un cuadro de ceguera paranoide desde el que es prácticamente imposible volver. Quien padece el mal del piojo resucitado deja de ver con claridad y, además de una visión cada vez más borrosa, progresivamente va adquiriendo costumbres que ni siquiera eran de su agrado antes de la picadura. Olvídate de hacer tortas fritas cuando llueve. Ahora compra galletita de arroz y avena, que son más sanas. Un paciente agudo puede hasta dejar el mate y cambiarlo por un café marca Laponia que le hizo tomar su jefe y que dice que le encanta, aunque sienta que se va a incendiar por dentro de la acidez. Sí, El mal del piojo resucitado puede hacer que te lastimes a vos mismo. La imagen distorsionada que tenés de la realidad hace que te creas una cosa y que actúes como si lo fueras. Dicen que se ha visto gente que alquiló toda la vida luchando para que le bajen las retenciones a los ojeros. Pero bueno, yo tampoco me creo todo. Hay que investigarlo más seriamente. Todos podemos tener un conocido que puede estar infectado y no saberlo, pero no le muestres este artículo porque es como despertar a un sonámbulo. Dicen que lo puedes volver loco. Lo mejor es comenzar con pequeños ejercicios mnemotécnicos donde le recordás al infectado dónde nació y con quiénes creció, y si es necesario, mostrarle fotografías que le hagan notar la suerte que tuvo y lo mal que le podría haber ido si justo no elegía ese camino. Mientras tanto, amigos del Club de la Pluma, la única que queda es la prevención, porque la vacuna es carísima y aún no recibimos presupuesto del Ministerio para financiarla. Nos queda concientizar y ayudar a prevenir, y la cosa es bastante simple. Hay que tratar de acordarse todos los días de dónde venís. Así, cuando te pique el piojo y una fuerza superior te quiera subir a una nube de pedos galopante en la que mirás hasta tus parientes por arriba del hombro, vas a tener los pies bien en la tierra. Te vas a dar cuenta que no te comiste el mundo y que lo único que tuviste es una chispita de suerte que los otros no. Habló para el Club de la Pluma Mayra Arena desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un enorme abrazo a todos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. Qué maravilla, ¿no? ¿Le gustó la columna de Mayra Arena? Espectacular, me asustó un poquito porque necesitamos conseguir esa vacuna con cierta urgencia. Mira, antes de ir a la próxima columna te quiero contar. Nos escribe Gustavo Godoy, dice: Felices Pascuas ayer y hoy. Alfonsín liberaba miles de genocidas. Luego de eso, los represores recorrían los canales de TV contando sus asesinatos. Salían y lo hacían en otro. Uno de ellos, Silingo, contaba cómo tiraba compañeros al mar. Llevó años de lucha encarcelarlos. Hoy están atrás del 2x1 o en su casa. Hoy los asesinos de Santiago y Nahuel y el profe Fuente Alba, libres. Hoy otra vez, felices Pascuas. Memoria, gente, memoria. Carlitos Navarta dice: genial, el piojo resucitado. El domingo vota como televidente y el lunes siguiente sufre las consecuencias de la enorme estupidez que cometió el domingo. Gracias, Carlitos Navarta, espectacular. Qué lindo, ¿no? ¿Viste la oyencia maravillosa que tenemos? Qué maravillosa. Bueno, mirá, también lo prometido es deuda. Gustavo Nete Godoy había solicitado que nuestro querido amigo y compañero de larga data, en nuestra trinchera comunicacional, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mérez, hiciera un comentario relacionado con la importancia geopolítica de uranio. ¿Y qué hizo Carlitos Pereira Mérez? Nos preparó su columna a pedido de Gustavo Yeti Godoy. Compartimos ahora la columna del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele para el Club de la Pluma. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días, aquí la columna tradicional de geopolítica para el Club de la Pluma. Bien, vamos a iniciar la locución de hoy empezando por un pedido especial que hemos recibido de un compañero que solicitaba una explicación de la geopolítica del uranio, ¿no? Bueno, como primer punto debemos entender que, o introducción, que la geopolítica del uranio se encierra dentro de la geopolítica general de los recursos energéticos. Todos sabemos que los recursos energéticos fueron y serán estratégicos, pues su control, su producción y su manejo permite a una potencia o un país en vía de desarrollo alcanzar niveles ponderables de desarrollo, reitero. En este ámbito, uno de los aspectos que debemos entender es que el tema energético basado en el recurso uranio es una fuente relativamente nueva, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que es administrado, manejado e investigado por escasos países, pero es fundamental que esa acción la entendamos dentro de un marco general en el que básicamente debemos recordar que desde la caída del muro de Berlín, todos los grandes conflictos internacionales se han dirigido, especialmente en el tema de las relaciones internacionales, a el acceso a las materias primas y a la energía. También recordemos que ese acceso a su vez está determinado por factores geográficos y políticos institucionales de relevancia, como es el caso del petróleo y gas en Medio Oriente o en Asia, que nos exime de mayores comentarios, ¿no? Pero además a este tema hay que sumarle los nuevos desarrollos o países que pasaron de etapa de desarrollo a desarrollado, que han impactado fuertemente en la economía mundial, como son el caso específico de China e India. Recordemos que en los años 70, América del Norte, o sea, Estados Unidos, consumía dos veces más petróleo que Asia, y también otras fuentes energéticas como el gas o el uranio. Desde hace ya varios años, la tendencia se ha revertido, y la mitad del consumo de fuentes energéticas se ha dirigido hacia la zona Asia-Pacífico. Y esto determina, por supuesto, todo un juego geopolítico nuevo y toda una nueva forma de desarrollar estas nuevas alternativas que se vienen. En ese marco hay que reconocer que América, especialmente Argentina, es un país que tiene recursos de uranio, no en una alta proporción, pero tiene fuentes de uranio, pero fundamentalmente tiene una base científico-tecnológica desarrollada desde el gobierno de Juan Perón, cuando creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, y que ha sido una de las pocas instituciones que sobrevivió al golpe del 55 y que se ha mantenido pasando los gobiernos con una trayectoria sólida y firme hasta el retorno de la democracia de esta última época, en que ha sufrido mayores avatares esa área, ya que en algunos momentos sufrió un fuerte desabastecimiento del punto de vista financiero, que hizo que numerosos ingenieros egresados de estas Universidad de La Balseiro, por ejemplo, se dirigieran hacia países vecinos como Brasil o anduvieran por el mundo ofreciendo sus inteligencia y sus servicios. Esto es interesante analizar porque además dentro de nuestro territorio nacional se ha desarrollado toda una agresión permanente a todo lo que tenga que ver con el área de energía nuclear y que es basado en grupos o en sectores que son financiados del exterior, ONG para ser precisos, que hacen y deshacen lo imposible para que la Argentina no tenga las posibilidades de profundizar este ámbito. Debemos recordar que además, ante el crecimiento del consumo mundial, fundamentalmente de las potencias emergentes, India y China, el petróleo y el gas en una clara disminución de las fuentes normales donde se extraía, el incremento del costo de la producción del mismo, ya que se extrae cada vez con sistemas más caros y en zonas o en conflicto o zonas con problemas serios de logísticos para poder llegar, esto nos transforma fuertemente en un problema muy complicado, ya que hace que la Argentina se la esté tratando de eliminar dentro del el cuadro de los países importantes en el control de esta tecnología. Y reiteramos que China e India van a desarrollar numerosas plantas nuevas nucleares para reemplazar la energía que le suministra el carbón, el petróleo y el gas. Eso ya está irreversiblemente en marcha y por más que les guste o no les guste a algunos grupos fundamentalistas ecologistas, eso está ya definitivamente dentro de los planes quinquenales del gobierno de la República Popular de China. Otra zona donde es, y es evidente, la conflictividad que se vive por las razones desde el punto de vista energético, es el continente africano. Todos sabemos que el continente africano posee el 50% de las reservas mundiales de oro, el 45% de las reservas de diamante, el 80% de las reservas de coltan, pero también son muy importantes las minas con producción de uranio en Níger, Namibia y Sudáfrica. En estas zonas, como hemos podido observar en los últimos años, y hablando del uranio, estratégicamente hablando, los tres países antes citados producían el 12% y eso está siendo administrado y manejado por los grandes grupos de mineras internacionales que, por supuesto, causan en la zona numerosos desastres, tanto ecológicos como políticos, ya que a través de su forma de actuar están desarrollando la conflictividad entre los distintos grupos étnicos de la región. Esto es interesante analizarlo y recordarlo, ya que África nunca sale prácticamente en ningún manual ni en ningún periódico, absolutamente, solamente por alguna catástrofe, alguna epidemia o alguna pandemia, pero nadie habla de la riqueza que tiene ese gigante continente y de cómo es explotado el mismo y de que además la riqueza no vuelve a los pueblos de donde se extrae esos minerales, sino que cae en manos de inescrupulosos y corruptos dirigentes políticos que, como todos sabemos, hacen y deshacen y causan terribles daños a la población. Y otra zona que es importante para analizar desde el punto de vista de la producción de uranio es la zona de Asia Central, donde varios países que integran la zona cercana al Cáucaso son los principales productores en este momento también para tenerse en cuenta. Fundamentalmente hay un país que tiene el 15% de las reservas mundiales, que es Kazajistán. Uzbekistán también tiene, Kirguistán también tiene, pero este primer país que nombramos, Kazajistán, además de tener el 15% de las reservas, tiene alianzas con los principales países que requieren de esta producción, que son Rusia, China, India, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que todos pelean en la zona para tratar de adquirir ese producto, y cada cual ofrece distintas alternativas. Distintos grupos empresarios se están instalando en las mismas para tratar en lo posible de desarrollar a la mayor velocidad posible la extracción de estos productos que le son tan necesarios y tan estratégicos a la hora de establecer el nuevo bloque mundial que se está desarrollando. Así es como debemos ver este tema de la geopolítica del uranio. Debemos entender que forma parte de un importante elemento clave que hoy en día es el factor energético. El factor energético es el que mueve la economía del mundo y es lo que pone en marcha el mundo en este momento. Y quien controle y quien lo monopolice va a ser también el poder que va a tener mayor influencia a nivel global. Todos hemos visto que desde los 70, por ejemplo, con el tema del petróleo y la declinación de la producción norteamericana, aunque ahora se habla tanto del fracking, fue irreversible y la obligó a depender fundamentalmente de fuentes externas. Y esas fuentes externas hemos visto que ha sido causal de numerosos conflictos internacionales, fundamentalmente en la zona del Golfo Pérsico, donde están las principales fuentes de abastecimiento de el oro negro y del gas que va tanto a Europa como a Estados Unidos y Norteamérica. Bueno, esta era, digamos, una breve introducción para hablar rápidamente, digamos, de este punto que se me pidió. Espero que haya sido claro y que, por supuesto, da para muchísimo más, pero también quiero hacer hoy una aclaración muy profunda, porque en las últimas horas nos hemos encontrado con unas declaraciones del príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, Bin Salman, que ha dicho en una entrevista al The Washington Post, ya que está de visita oficial en Estados Unidos. Recordemos que se lo conoce a Bin Salman, este joven heredero, como el carnicero de Yemen, ya que es el responsable de los ataques aéreos a mansalva que está desarrollando la Fuerza Aérea de Arabia Saudita sobre el pueblo hutis de Yemen, y que ha llevado a que se cometan miles de crímenes de lesa humanidad, pero que, como es aliado de Estados Unidos, todos los organismos de derechos humanos y las estructuras internacionales de ONU y todo lo demás no actúan para frenar esta masacre. ¿Y qué ha dicho este señor Bin Salman? Ha dicho que el wahabismo fue difundido por el mundo a pedido de los gobiernos occidentales. Yo he puesto hace un rato en mi Facebook a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Por qué digo esto? Porque para que la audiencia recuerde, el wahabismo es una versión fundamentalista dentro del grupo mayoritario de la religión musulmana, que es el chiismo, pero el wahabismo vendría a ser lo que es para el cristianismo, sería alguna secta muy fuerte y poderosa, pero que además no solamente tiene poder, sino que además es fundamentalista en todos sus aspectos, y que como los caballeros de Dios de México, que todos sabemos a dónde condujo esa organización totalmente sectaria y excluyente y cerrada. En este caso, el wahhabismo es el fundamento en la que se basa todos los grupos terroristas que operan en el lejano y medio oriente. Léase Al-Qaeda en su momento, léase Al-Nurra, léase ISIS y toda una serie de grupúsculos menores. ¿Y cómo proviene de esto? Y este es el tema, porque en estas columnas, desde que se inició el conflicto profundo, que lo dijimos en Siria, dijimos que no era una guerra civil, y lo seguimos sosteniendo, aunque todavía muchos analfabetos, locuaces, llamados periodistas, sigan sosteniendo de que lo que ocurre en Siria es una guerra civil. No, señores, fue una invasión planificada y organizada. ¿Y quiénes fueron los invasores? Fueron estas sectas wahhabistas que, poniéndose distintos rótulos, porque parece una franquicia, con distintos rótulos, han participado tanto en los conflictos en Irak, en Siria y en Libia. Y ahora, y como siempre dijimos desde Dossier Geopolítico, y quien habla en este momento, decíamos que había una fuerte financiación de Arabia Saudita, además de aportar recursos humanos, entre comillas, que son la salida de las escuelas de las madras, que son donde son trabajados mentalmente jóvenes con escasos recursos, y mediante las cuales se las prepara para luego ir a combatir a distintos lugares del mundo. Y por supuesto también se ha visto sus resultados, tanto también en Europa. O sea, están comiéndose las potencias occidentales el veneno que ellos mismos han estado instigando y favoreciendo. Y como esto ya no depende de ser una teoría de complot o una hipótesis, sino que si este personaje, que va a ser el futuro rey de un reino que es uno de los reinos más medievales y más oscoruntista de la humanidad, donde se ejecuta en las plazas públicas, donde se toma a la mujer como un elemento de segundo orden, casi con el mismo nivel que un camello, este personaje acaba de decir que Occidente le pidió que instrumentara el wahhabismo en distintas zonas del planeta. Ahora bien, todo esto nos lleva a la conclusión de que no, y decíamos siempre, que el terrorismo no existe sin una potencia atrás. El terrorismo no existe sin una logística atrás. El terrorismo no existe sin un servicio de inteligencia que lo esté apañando. O sea, para ir cerrando, absolutamente, estas declaraciones del señor Bill Saldam nos da y nos acuerda que lo que decíamos se confirma ahora en los hechos concretos, que el terrorismo, en especial ese engendro denominado ISIS, que no era ni Estado ni era islámico, era una banda de forajidos que tuvo un crecimiento descomunal porque aprovechó las debilidades de dos países que se los llevó a la guerra y que además tuvieron y contaron con el apoyo tecnológico de información, logístico, o sea, armamento, o sea, medicamentos, o sea, apoyo de recursos humanos preparados y financieros. ¿Todo de dónde? De el reino maldito de Arabia Saudita. Desde allí salió esta trupe que ha asolado y que todavía Occidente no entiende ni puede ni ve la catástrofe humanitaria que han llevado a esas regiones. Los millones y millones de desplazados, los millones de personas asesinadas por estas bandas de forajidos financiados por el Reino de Arabia Saudita, esperemos que alguna vez tenga, y no esperemos a la justicia divina a que cumpla y que se haga cumplir, que sean castigados en acá, en la tierra. Por lo menos desde la intervención concreta de la Federación Rusa, de la intervención de fuerzas especiales iraníes, desde la intervención de la milicia islámica de Hezbollah del Líbano, estas bandas de forajidos encontraron un fuerte freno y están siendo eliminados de las regiones donde antes operaban con el beneplácito y el paraguas protector de la coalición que lidera Estados Unidos en el Golfo Pérsico y que por supuesto financia a Arabia Saudita y sus príncipes de la zona, de los Emiratos Árabes y esos principados que son simplemente bolsones de petróleo con tribus arriba, con bandera propia. No son ni estados, no son ni naciones. Son grupos que técnicamente podemos decir que no son estados. Son tribus con bandera que han llevado la desolación a países como Irak y Siria, que han formado parte y forman parte de la historia de la humanidad desde los inicios de la aparición del hombre. Porque allí, en la zona de la Mesopotamia, nació las primeras culturas que se tienen en cuenta, junto con algunas otras nacidas en el Valle del Indo. O sea, estos forajidos criminales del wahabismo han tratado de eliminar además toda un arrastre cultural histórico de los pueblos que luego se transmitió a todos los continentes por distintas vías. Esta ha sido la columna de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma que dirige el amigo Norberto Gansi en este domingo de gloria y felices Pascuas para todos. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¿Me deja meter la cuchara? ¿Se acuerda de esa puli? ¿Me deja meter la cuchara? ¿No? Era, me parece que era Erkal, a donde aparecía un albañil uniformado y nos decía, ¿me deja meter la cuchara? Yo quiero meter la cuchara para contarles lo que nos cuenta Álvaro, Cabeza Núñez, que nos dice que hay una familia más en el club. Desde el miércoles en que Álvaro llegó a Rosario, se quedó como siempre en su casa. Son amigos, compañeros, militantes desde siempre, desde la música. Son Martín Cogiola y Liliana Badarotti, su compañera, junto a sus tres hijos, Agustín. Dicen que, también Lisandro y Luli. Y dice que se tocan todos, son una familia de músicos muy particular y atípica, que son sus amigos y que ahora están escuchando el programa. Así que les dijo que nosotros les íbamos a mandar saludos y aquí están. Otra vez lo prometido es deuda para con los amigos Cogiala de allá, de Rosario. Un abrazo para ellos. Fuerte abrazo, fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Esperemos que el próximo domingo el compañero Álvaro Cabeza Núñez tenga la amabilidad de madrugar y levantar a toda la tropa semipensante, así se enganchan desde el inicio del programa. Che, es muy lindo. ¿Cómo quedó? No, no, disculpe, pero lo tengo que corregir. Sí. La tropa era sentipensante. ¿Sentipensante? Ah, bueno, escuché otra cosa, disculpe. Lo podemos buscar a los amigos de esta familia de músicos en una página que se llama Gato a la Naranja. ¡Wow! Imperdible, me parece, ¿eh? Sí. Gente linda, maravillosa, que nos han acompañado durante todo el transcurso del programa y aquellos que se han sumado a medida que iba avanzando el mismo. Les agradecemos muchísimo la participación, la compañía, la persistencia, la tenacidad y bueno, y el aguante, ¿no? El aguante de que nos van haciendo domingo a domingo, semana a semana. El próximo domingo vamos a volver como de costumbre a la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédito. Ah, mira, estaba cometiendo, antes de irme, ¿por qué hay tanto? Vos fijate que hay tanto, y vos, uno se olvida después y dice, la pucha, ¿cómo lo dije esto que era sumamente importante? Porque estamos reclamando y denunciando por tanta atrocidad cometida por esta aristocracia, que no podemos dejar de mencionar esta otra demostración de miserabilidad mayúscula que hace este dictocrático personajesco Mauricio Macri. Los familiares de los submarinistas de Gran San Juan, manifestándose en Mar del Plata, y esta basura de Macri, este miserable de Mauricio Macri, este corrupto de Mauricio Macri, haciendo oídos sordos, jugando al golf, o no sé a qué. Otra burla más para quienes padecen en carne propia las acciones criminales de esta aristocracia. Esta aristocracia asesina y genocida. Nuestros respetos para los familiares de los 44 submarinistas y nuestro repudio hacia Mauricio Macri y toda la caterva de criminales que lo rodean en este desgobierno que no es para nada nacional. Vende patria, corrupto y criminal. A brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Nos estamos yendo, ahora sí. El próximo domingo vamos a volver por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, estos genocidas, estos criminales, mercenarios de la desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y vamos a seguir reclamando juicio y castigo para ellos también y a todos los criminales que nos llevan a nuestro pueblo. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que

sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito rincón conmigo, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin ilusión están perdidos. Con una antorcha nueva.